Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Infinito nombre habla, la egrégora escucha y el ser impersonal despierta. Despierta a las siete cosas que afectan su frecuencia vibratoria, hablando desde el punto de vista de la física cuántica. Vibración en la física cuántica significa que todo es energía. Somos seres que vibran, pero que vibran en ciertas frecuencias. Cada vibración equivale a un sentimiento y en el mundo vibracional existen solo dos especies de vibraciones, la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento que nosotros experimentemos tiene que tener per se y a fuerza una característica positiva o negativa. Por ejemplo, los pensamientos. Todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retorna hacia el origen. Entonces, en el caso si tenemos pensamientos negativos, por ejemplo de desánimo, de tristeza, de rabia, de miedo, todo eso se volverá hacia nosotros. Por eso es importante que se cuide la calidad de los pensamientos y que se aprenda a cultivar pensamientos siempre lo más positivos que se pueda. Una de las segundas cosas que afectan esta vibración personal son las compañías. Las personas que están a nuestro alrededor influencian directamente en nuestra frecuencia vibratoria. Si nos rodeamos de personas alegres, positivas, determinadas, también entraremos en esa vibración, compartiremos esa vibración. Ahora, si nos rodeamos de personas que son maldicientes, pesimistas, reclamadoras, quejumbrosas, las que se conocen como Jeremías, hay que tener cuidado, pues ellas de alguna manera nos están disminuyendo la frecuencia y como consecuencia nos impiden que podamos hacer funcionar la ley de la atracción hacia nuestro favor, porque atraemos los pensamientos que nosotros estamos cada día generando. El tercero es la música. La tercera cosa es la música. La música es poderosísima. Si solo escuchamos música que, por ejemplo, hable de muerte, de tristeza, de abandono, de desasosiego, desamor, todo eso va a interferir en aquello en que nosotros mantenemos nuestra vibración. Prestemos atención entonces pues a la letra de la música que escuchamos, puesto que ella nos puede estar disminuyendo nuestra frecuencia vibratoria y al afectarla nos daremos cuenta que no nos ayuda a obtener nuestra frecuencia más elevada. La quinta cosa es el ambiente, ya sea en nuestra casa o en nuestro trabajo. Si pasamos gran parte del tiempo en un ambiente desorganizado, sucio, nos afectará también esta frecuencia vibratoria, aunque parezca que es externa. Al mejorar lo que está a nuestro alrededor, organizando, limpiando y tal vez haciendo un poco de énfasis en lo que propone el Feng Shui, de tratar de ubicar todas las cosas que nos rodean, hablando de elementos decorativos, es importante que sean más allá de la frecuencia vibratoria que nos ayuden a equilibrar, también que sean vistosos, que nos ayuden a elevar el ánimo. Y en este sentido, pues, demostraremos al universo que somos aptos para recibir muchas cosas más, para recibir muchísima belleza más. Por eso es importante cuidar lo que se tiene, tratar de no dañarlo para que dure más, puesto que al no generar tantas cosas, que en este caso son simples adornos, también estaremos generando de alguna manera el hecho de aprender a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. La sexta cosa son las palabras. Si nos acostumbramos a reclamar, a hablar mal de las personas, de las cosas que nos suceden, esto también afecta nuestra frecuencia vibratoria. Para mantenerla elevada es fundamental que eliminemos el hábito de reclamar constantemente, de quejarnos todo el tiempo, de hablar mal de los otros, mucho menos de las espaldas, la famosa puñalada por la espalda. Hay que evitar hacer dramas y hay que evitar victimizarnos también, o victimizar a alguien. Asumir con responsabilidad todas las elecciones que vamos escogiendo día a día en nuestras vidas. Y el séptimo es la gratitud. La gratitud afecta positivamente a nuestra frecuencia vibratoria, puesto que es un hábito que deberíamos incorporarlo todo el tiempo. Porque al comenzar a agradecer por todo, al aceptar las cosas buenas con toda la felicidad del mundo, y que las consideremos, que nos la merecemos, entonces al agradecer generaremos que las puertas de esta experiencia vibratoria, de esta generación vibratoria positiva, nos envuelva y nos dé una felicidad diaria. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Karuta descendió sobre un florido otero donde un hombre elegantemente vestido brindaba con vino, sentado a una mesa meticulosamente decorada. Saludos, grato amigo. Por favor, comparte mi mesa y mi empresa. Celebro el divorcio de mi mente con mi alma. Seguro desearás conocer los pormenores de esta guerra, que si bien es cierto aún no acaba, me ha colmado de victorias y derrotas que se han definido por algo más sutil que la simple acción impulsiva de ataque y respuesta. Karuta, como flotando, se sentó a la mesa. La divina majestad siempre irradia su bondad, precisó. Indudablemente, querido amigo, el templo y la naturaleza son igual de sagrados. Por ello, heme aquí, disfrutando de la libertad que se encuentra en el despertar. No sabiendo nada, se es consciente de todo, Calma continuó. Al cesar la frenética e incansable actividad mental, se puede apreciar la naturaleza integral. Disculpa mi descortesía, me han absorbido tanto tus palabras que he olvidado servirte una copa. ¿Prefieres Wolf Clicquot, cosecha 26, o un Control? ¿Qué le estaba ofreciendo esta persona a Calma? Le estaba ofreciendo un Wolf Clicquot. La historia de la Wolf Clicquot, conocida en todo el mundo como la Wolf, la viuda, es la historia de Madame Clicquot. Nicole Barford Sardin nació en 1777, pocos años después de la fundación, en 1772, de la casa Clicquot, en la Champagne. Esta singular mujer, de estatura pequeña, marcó su época, conocida al fin de sus días como la Grande Dame de la Champagne. Vivió casi hasta los 90 años, bastante longeva, y llegó a ser la primera mujer de negocios de los tiempos, podríamos llamarlos ya modernos. En esa época, la región de la Champagne se dedicaba mayormente a la producción textil, pero a principios del siglo XVIII, algunos productores comenzaron a elaborar vino espumoso. La familia Clicquot comenzó con este negocio, como dijimos, en 1772. La casa Clicquot no fue la primera que produjo vinos espumosos, pero sí es una de las más antiguas. La historia de esta bebida es porque lo que le ofrece es un champagne, le ofrece un vino espumoso, le ofrece algo suave que simboliza la parte sutil de las cosas, pero también le oferta otra bebida y le dice si además de esto que podría ser un champán, pero que es un vino espumoso en sí, o el inicio de lo que después serían conocidos como champán, le ofrece también un Contrôle, que en cambio es una marca comercial de un licor triple seco francés. Estamos hablando que esto entonces, este evento, esta reunión, tuvo su lugar en Francia. Y este Contrôle, que es un licor triple seco, es elaborado a base de cáscaras de naranja. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Cabe recalcar que el libro de INRA maneja mucho la metáfora y la alegoría. En este sentido, es una manera de expresarse y de mantener en el fondo el mensaje intrínseco que lleva cada relato. Ya depende del lector que profundice o que simplemente se limite a lo externo. En cualquiera de los dos casos va a encontrar el mensaje que es el ideal para él o para ella. En este caso, si se indaga un poco más, nos damos cuenta de que al hablar de estas bebidas que le ofrece el personaje del relato a Karuta, existen dos tipos de bebidas que son que pertenecen a Francia, que provienen de Francia. Entonces, sabemos que la primera bebida es una especie de vino espumoso que fue creado por Madame Clicquot, quien en su época fue muy criticada porque luego de haber quedado viuda, ella decidió continuar con el negocio de la familia, que prácticamente ya era esta producción de este vino espumoso. Y lo que hizo fue, en primer lugar, ampliar toda la superficie de venta que ella tenía a su alrededor. Tuvo la habilidad de comprar viñedos excelentes de esta manera y al obtener mayores ganancias pudo también lograr iniciar la exportación de los vinos de la Champagne. La cosa fue así: a causa del bloqueo inglés se habían agotado las existencias de Champagne en toda Rusia. Cuando el bloqueo fue levantado, el viajante de la viuda, la persona que iba a entregar, llegó a la tierra de los zares con un barco repleto de Champagne, justo en el momento en el que el zar celebraba el nacimiento de uno de sus hijos. Este evento fue festejado con Veuve Clicquot y entonces fue prácticamente desde ese momento la bebida preferida de Rusia, porque tuvo una gran participación en el mercado hasta la misma revolución bolchevique. Posteriormente, la exportación de la Veuve Clicquot se extendió a todos los mercados del mundo. Cuando la viuda se hizo cargo de la bodega, hay que ver que solo contaba con 27 años, es decir, ya era una madame, pero prácticamente muy joven. 15 años más tarde hizo poner etiquetas en las botellas porque se daba cuenta que era necesario que el champán tenga un distintivo, pues antes no existían las etiquetas. Y vender en esa época era muy difícil. El viajante de Veuve Clicquot se dio cuenta de que todas las casas de San Petersburgo eran amarillas. Por eso pidió que hicieran las etiquetas amarillas para honrarlos, dándose cuenta de que este era el color preferido de los ciudadanos. Y esto le ayudó a la marca a incrementar notablemente las ventas. Hoy la etiqueta amarilla es una de las más distintivas en los escaparates del mundo. Entonces, es como imaginarnos que nos vamos a ir a la Ciudad Blanca y decimos hay que ponerle a un producto una etiqueta blanca para honrar la ciudad, y obviamente, como es el color emblema de la ciudad, lo adoptan y esto incrementa muchísimo las ganancias. Hasta aquí la historia de Madame Clicquot, pero era lo importante entender que lo que está hablando intrínsecamente el relato es de que le ofrece una bebida suave, una bebida moderada y una bebida, un licor triple seco, que es el Contrôle. Este, en cambio, contrasta, y lo que le está diciendo es que o bien escoges el primero, que es suave, porque vamos a hablar de dos partes, porque estamos hablando de la mente, no hay que irse de esa situación, que es la situación matriz, la situación base de la que estamos hablando. Va a topar entonces el momento en que le está diciendo: estoy celebrando el divorcio de mi mente con mi alma, es decir, está tratando de ubicar a las dos partes, a las dos facciones en su real contexto. Le dice que va a haber una parte suave, una parte viuda inclusive, por eso es el detalle de esta bebida, no es al azar. Un Veuve Clicquot cosecha 26 tiene su contexto, y el contexto es hablar de que van a topar una parte de la mentalidad de todas las personas, que es la parte sutil, la parte suave, la parte espumosa inclusive, y otra parte que es mucho más fría, la parte seca, la parte inclusive áspera que todos manejamos. La dualidad de el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Entonces, continúa el relato diciendo: lo que tú bebes está bien para mí, responde Karuta. He dejado atrás la tierra del similor. El similor es un metal parecido al oro, pero que no es oro. Y luego de probar su dilapidante resplandor, continúa Karuta, cualquier sabor sin duda ahora me sabrá mejor. En sus templos aprecié la crueldad del materialismo y cómo el silencio cómplice ha extinguido el fuego sagrado de Vesta, sumiendo a su gente en la penumbra, la entropía y la sinrazón. ¿Qué es esto del fuego sagrado de Vesta? En la mitología romana, Vesta era la diosa de la tierra, del fuego y del humo. Era central en la piedad romana. Durante siglos hubo una llama eterna que ardía en el templo de Vesta en el foro romano. Según uno de los estudiosos de la mitología romana, indica que los romanos creían que el fuego estaba íntimamente vinculado con la fortuna de la ciudad y se veía su extinción como la premonición de un desastre. En origen, la práctica de mantener un fuego era central para el bienestar doméstico. Para los romanos, mantener un fuego constante era a menudo más fácil que volver a encender uno con regularidad. El culto de Vesta creció a partir de esta práctica. El cargo de Vestal, encargada de cuidar del fuego sagrado, era desempeñado en origen por las hijas del rey de Roma, quienes, como otras jóvenes romanas, estaban encargadas de cuidar el fuego del hogar. El fuego en el templo de Vesta, que era representada a sí misma como una llama viva, era por tanto el fuego del hogar de la ciudad. Como la extinción del fuego del hogar era una desgracia para una familia, de la misma manera la extinción de la llama de Vesta se pensaba que traía consigo un desastre nacional para Roma, lo que explica el severo castigo, es decir, latigazos, de las vestales que permitieran que el fuego se apague. Ya nos imaginaremos cómo serían esos latigazos en esa época, donde la brutalidad era prácticamente una práctica cotidiana. Las vírgenes vestales, hay que recordar que tenían que ser vírgenes, aquellas mujeres que cuidaban que no se extinguiese el fuego del templo de Vesta, denominadas vestales. Originalmente eran dos, pero luego se incrementaron hasta ser cuatro y luego seis. Servían durante 30 años, es decir, prácticamente toda una vida. Cuidaban del fuego sagrado y llevaban a cabo también otros rituales relacionados con la vida doméstica, como por ejemplo barrer el templo el 15 de junio y la preparación de comidas para determinadas fiestas. Por analogía, y aquí viene la parte, el trasfondo de la historia, del mensaje del relato que estamos tomando del libro de Inra, que dice que también cuidaban, estas vírgenes vestales cuidaban de la vida y el alma de la ciudad y del cuerpo político a través del fuego sagrado de Vesta. Es decir, que no solo era el fuego en sí material y que lo mantenían constantemente en combustión lo importante, sino el mensaje de trasfondo, que era que el fuego simbolizaba el mantener la vida, el alma de la ciudad. Volviendo al relato entonces, hablamos de la ciudad en la que Caruta había estado, que dice que era una tierra de similor, es decir, una tierra falsa, donde luego de probar su dilapidante resplandor, porque solo todo era destello, pero no había verdaderamente oro, entonces dice que apreció la crueldad del materialismo y cómo el silencio cómplice de sus habitantes han extinguido el fuego sagrado de Vesta. Es decir, la ciudad cayó en lo que Caruta explica como penumbra. La gente estaba opacada, estaba oscura, estaba anulada. La sumió también en la entropía y en la sin razón. ¿Qué es esto de la entropía? Se conoce como entropía a la tendencia natural a la pérdida de orden de un sistema. La palabra como tal proviene del griego entropía, que literalmente significa vuelta, aunque hoy en día se emplea en varios sentidos que también son figurados. El término entropía fue inicialmente acuñado por un físico alemán que, al observar que en cualquier proceso irreversible siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema, acuñó el término como para ser utilizado en las más variadas disciplinas de conocimiento como la física, la química, las matemáticas, la astrofísica, la lingüística, la computación, etc., para hacer referencia a la medida de desorden a que tiende un sistema. Entonces, la ciudad de la que estaba hablando Caruta se sumió en la penumbra, la oscuridad, la ceguera a la entropía, es decir, el desorden, y la sin razón o la locura. Continuando con el relato, dice: apenas hoy he aprendido que cada ser es amo y señor de su universo mental. así como sumo sacerdote de su templo corporal, es decir, es amo y señor de su mente y de su cuerpo. Pero del uno es amo, es señor, es decir, tiene que tener inclusive una actitud férrea, porque tiene que ser el amo. Tiene que inclusive muchas veces usar un látigo para poner en orden pensamientos. Pero en el caso del templo corporal, se vuelve un sacerdote, porque lo que tiene que hacer en este caso es, de alguna manera, cuidarlo de los factores internos, que son muchas veces más dañinos que los externos. Los últimos 40 días con sus noches he luchado como un montonero, aseveró el ataviado hombre, contra fuerzas que jamás imaginé habitaran mi interior. Ahora permíteme, buen amigo, relatarte las batallas que he librado contra mi mente en busca de disolverla y así encontrar la paz que mora dentro de la verdad. Es decir, el hombre del relato quiere encontrar la paz que entiende que mora dentro únicamente de la verdad. Y para ello está buscando disolver su mente. Como un montonero. ¿A qué se está refiriendo con que ha tenido que luchar como un montonero? Existen dos acepciones al término montonero o montonera. Puede ser el hombre o la mujer encargados de apuntar en las eras lo que cada labrador recolectaba para saber el diezmo que le correspondía pagar, o el adjetivo de un hombre o mujer que participaba en las montoneras, es decir, en las fuerzas irregulares de combate. En este sentido, obviamente el relato está utilizando la acepción de el combatiente de estas fuerzas irregulares, es decir, tenía que volverse una especie de guerrillero para poder pelear con su mente, porque no podía ser una guerra frontal, una guerra grande, tenía que ser una guerra de guerrillas, una guerra pequeña, una guerra de ir avanzando de a poco, tomando los terrenos del enemigo, pero sin, evitando, mejor dicho, las menores bajas en el proceso. Continúa entonces el relato con el personaje que en el día primero, como fecha inicial de este combate que va a tener para poder doblegar a su mente, inicia el 11 de octubre del año 2145. El precio de la libertad es la necesidad. La mente se rehúsa a perder su preponderancia en la toma de decisiones. Su actitud es beligerante e irascible. Es decir, la mente no está feliz de que se le empiece a estructurar, no se podría decir doblegar, pero sí a controlar, a ordenar, a equilibrar. Entonces su actitud es beligerante, es agresiva, es irascible, es molesta, porque no quiere salir de esa zona de confort en la que se le ha mantenido durante tanto tiempo. Por eso ella se rehúsa a perder esa preponderancia en la toma de decisiones. Quiere ser ella la primera en ser quien tome la decisión de lo que se ha de hacer con cada problema o circunstancia que llega a la vida. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Día 2, continúa el relato, descubro que no soy un ser racional, sino un ser emocional que razona. El instante siguiente al despertar es la señal de alarma para que la mente se levante en guardia y ataque con una retahíla de pensamientos incongruentes y antipáticos. El momento en que hacemos una simple pregunta, ejemplo, ¿quién soy yo? La mente se pone en guardia y ataca, inclusive transformando las sensaciones de ansiedad en mucho más potenciales, porque no quiere que se revele qué es lo que está atrás de ella, qué es lo que ella está tratando de ocultar. Por eso dice que el instante siguiente al despertar, porque al realizar esta pregunta de quién soy yo, es una de las preguntas principales, primordiales o primigenias en el hecho de querer cada quien realizar su búsqueda interior para lograr lo que se conoce como despertar. Se dirá, bueno, pero estamos todos despiertos, o bien dormimos o bien nos despertamos. Estamos hablando de un despertar metafísico, estamos hablando de un despertar que de alguna manera no es con nuestra visión externa o con nuestra visión material, sino un despertar con nuestros ojos del alma, con los ojos internos que tenemos, que se mantienen por lo regular dormidos o cegados, o en muchas circunstancias tal vez semiabiertos o nublados. El hecho es de que, como dice el personaje, que descubrió que él no es un ser racional, sino un ser emocional que razona, puesto que antes de la razón existe la emoción. El bebé, antes de poder emitir palabras congruentes, lo primero que hace es sentir la emoción del tacto, la emoción de tener a su madre. Y esto se mantiene a lo largo de toda la vida, con diferentes contextos, pero a la larga siempre manteniéndose el hecho de que no somos siempre seres completamente racionales, sino emocionales, que procuramos o tratamos de razonar dando el contexto de lo que para cada quien es un razonamiento ideal. Porque para muchas personas lo que para alguien está completamente lógico, es completamente plausible, para otra persona le puede resultar insulso e inclusive estúpido. Por eso dice que la mente, cuando existe esta intención de despertar, esta intención de transmitir a nuestro interior una señal, un comando que le dice, quiero despertar, quiero encontrar qué está más allá de mi mente, que siempre me bloquea esa parte interior y me mantiene como con una pantalla superficial, donde me transmite lo que ella quiere que yo vea, que me transmite el mundo como ella quiere que yo vea, y al momento en que yo la quiero de alguna manera poner en el cadalso, ella obviamente se revela con una retahíla de pensamientos incongruentes y antipáticos. Entonces vienen esos pensamientos de ansiedad que dice, no vayas más allá porque te puedes volver loco, no profundices más porque lo que hay es lo que yo te muestro. Si vas a ir más allá, te vas a encontrar con senderos que no te van a agradar. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Día 4. Los pensamientos se mueven a ritmo de balada shake, es decir, una balada movida, una balada rítmica, algo triste, pero que mantiene su paso, que mantiene su vigor, resultando difícil dejar a un lado las rutinas, así como las acciones autómatas, las que obviamente controla nuestra mente reptiliana, nuestra mente primigenia, la que viene y proviene de nuestros ancestros reptiles. Desde ahí, y por ello el nombre de parte del cerebro reptiliano, que es el que cuida de que nuestras acciones autómatas se cumplan, porque obviamente son rutinas que las hacemos ya sin pensar, por ejemplo, conducir un auto, o el mero hecho de lavarse los dientes. Son cosas que no necesariamente uno tiene que estar con la mente en el instante de lo que se está realizando para que se produzca la acción. Se lo hace ya de una manera automática. El cuidar de los detalles de cada actividad, por insulsa que sea, permite ir equilibrando la histeria y el impulso. Es lo que está hablando el relato. No podemos dejar de hacer esas acciones, pero para encontrar una manera de encontrar ese camino al despertar y al acallar la mente, es el cuidar de los detalles, de que cada actividad, por insulsa, por mínima, por pequeñita que sea, permita que vayamos equilibrando la histeria y el impulso. Porque muchas veces estamos supeditados a el impulso que nos genera, por ejemplo, el hecho de que estamos lavándonos la boca y sin querer, ¡plag!, el cepillo topa la encía un poco de la mejilla y causa un dolor horrible. Enseguida es la histeria, es el momento en que, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hice mal? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Empezar a controlar este tipo de acciones hace que nos volvamos más conscientes de las actividades que está realizando nuestro cuerpo y que están de alguna manera, a pesar de que sean, como dice, insulsas, mínimas, son parte de nuestra vida cotidiana. Y en esos pequeños detalles son los que hay que comenzar. Si la mente está nublada, continúa el relato, al punto de no dejar ver la luz, no significa que la luz no exista. Si nuestra mente está nublada, está obcecada, obnubilada muchas veces por cosas externas, tal vez no nos va a dejar ver la luz de la verdad de la que estábamos hablando al inicio del relato. Pero esto no significa que la luz no exista. La luz está ahí para todos. Pero si tenemos una mente nublada, la cual no se despoja de todas estas acciones de las que estamos hablando, entonces va a estar controlando siempre cada una de nuestras acciones y pensamientos, generándonos conflictos vibratorios de frecuencia como lo que hablamos al inicio. Entonces aquí también es una cosa más que afecta a esa vibración, y es el mantener la mente nublada y no empezar a sentirla y a vivirla cada momento. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egregora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Sold his body for some warm food. Eat me, my friend. You'll be the leader of the band. Johnny's hand reached out. Luckily there was Mr. Doubt. Frosted flake food. He tried to sell hesitation wherever he could. Buy some doubt. Feel free, he allowed. My friend, it won't hurt. Luckily there was Big Bird. Escuchamos a Uberphonic y este tema Frosted Flake Wood. Tiene relación con lo que estamos hablando del relato del programa de hoy, de, en cierto modo, las situaciones que vivimos a diario por el inmediatismo en el que nos hemos envuelto. Queremos igualmente nirvanas instantáneos. Lograr acallar la mente es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo 24/7, como se denomina actualmente y se ha puesto de moda. Es decir, todo el tiempo. Y en este sentido, si queremos llegar a ese despertar tan anhelado, tan único y tan impersonal, pero a la vez personal, ¿a qué nos referimos con esto? Que cada uno es el que tiene que descubrirlo, porque solo la mente de cada uno puede ser develada por el dueño. Nadie más puede meterse en la mente de otro. Quizás podrá hurgar un poco, pero jamás podrá llegar a entender todo lo que una mente contiene. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Quizás sea porque estamos viviendo bajo una aldea global donde todo se exige para hoy. Probablemente estemos sufriendo un ataque del síndrome del inmediatismo. O tal vez pueda ser que el entorno inhumano reclama desesperadamente auxilio hoy, y por ello reclamamos arreglos ahora sin más plazos. Sea cual fuere la causa, es increíble cómo tenemos la tendencia a alzar la voz para pedir soluciones ya y sin mediaciones. Es decir, quiero controlar mi mente ya, quiero controlar mis impulsos ya, quiero sembrar una plantita y que mañana ya me dé frutos. Lo perjudicial de estos reclamos es que no se realiza un diagnóstico reflexivo. Al contrario, se actúa bajo impulsos que no resuelven causas ni consecuencias. En estos tiempos en que 2 horas en la llegada de una respuesta digital puede considerarse un retraso imperdonable, imaginemos 2 horas, lo que quizás hace pocas décadas atrás podía haber tomado días, ahora nos parece que es un tiempo imperdonable el que se tiene que esperar. Entonces es comprensible que todas las demandas ciudadanas quieran resultados para allá, y más aún si el ambiente que nos rodea es apocalíptico, como el que estamos viviendo. No obstante, esta catástrofe social requiere de varios años con martillo y cincel, lo que estamos diciendo, con mucha paciencia, con tiempo, para reparar todas las calamidades. No se puede realizar esto de la noche a la mañana. Queremos limpiar los ríos, pero los ríos no se van a limpiar de un día para otro, y mantenerlos limpios tampoco va a ser una tarea fácil. Aquí entonces hay malas noticias para los que quieren remediar todo por las comunidades virtuales, es decir, utilizar las cuestiones digitales para, poniendo un like, poniendo un me gusta, imprimiendo la prontitud radical que solo se convierte en brevedad inmaterial. Entonces entiende que las redes sociales son medios de comunicación que sirven para darnos sustancia a una de las características de la democracia, que en este caso es la libertad de expresión. Pero difícilmente en esas nubes virtuales podemos confluir hacia los planes consensuados en todos los órdenes que necesita un país, por ejemplo. Ni mucho menos se logrará el orden espontáneo y natural de las cosas como tienen que ser, como lo que habíamos hablado de la planta. No podemos a fuerza querer que un árbol que se demoró 100 años en crecer, crezca en un mes. E inventemos entonces algún químico que le vigorice, que le haga crecer y que le haga crecer a la fuerza, y veamos que sale de ese monstruo. Porque es como querer que un bebé nazca en un mes. ¿Qué va a salir de eso? Entonces son espacios imprecisos que solo tienen palabras de rechazo a todo lo que huela a métodos que sea la tolerancia, el equilibrio o en muchos casos el liderazgo bien llevado. En este sentido, entonces, el inmediatismo se convierte en una patología. Y de esa patología vamos a hablar también un poco esta noche en base al al problema de controlar la mente, de poder de alguna manera doblegarle ante sus impulsos, para que a través del equilibrio nos permita una vida mucho más armónica, mucho más armónica con nuestro medio ambiente y con quienes nos rodean. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. No hay duda de que lo inmediato es atractivo, pero no duradero. En este sentido, la patología de la que vamos a hablar en esta noche sobre el caos y el logos, es decir, la dualidad que impera en nuestra realidad terrena, vamos a hablar de la bipolaridad, y en este caso del conocido Rey Loco. Una mañana del 4 de octubre de 1717, como si fuera una locura programada para estallar de golpe, Felipe V, el Rey Loco, sufrió un ataque de histeria cuando salió a cabalgar. Creía que el sol le atacaba. Aunque el carácter del primer rey de la dinastía Borbón siempre había oscilado con preocupante rapidez entre la euforia y la depresión, nada hacía prever el comportamiento extraño de aquel día. A partir de entonces, el rey inició un lento viaje hacia la locura extrema. No se dejaba cortar por nadie el cabello ni las uñas, porque pensaba que sus males aumentarían. Así, las uñas de los pies le crecieron tanto que llegó un momento que ya no podía ni caminar. Creía que no tenía brazos ni piernas y que era una rana. Capaz que de ahí viene la historia del rey sapo, o del príncipe sapo. Felipe V de Borbón fue el sucesor elegido por el último monarca de la Casa de Austria, su tío abuelo Carlos II, para convertirse en el primer rey de la Casa Borbón en España, tras imponerse en la Guerra de Sucesión Española. No obstante su larguísimo reinado de 45 años y 3 días con sus noches, el más prolongado en la historia de España, quedó marcado por el deterioro de su salud mental y la fallida abdicación a favor de su hijo Luis I, que falleció 229 días después de ser coronado, víctima de la viruela en ese tiempo intratable. Finalmente, Felipe V, llamado el Animoso por la oscilación de su humor, falleció con la corona todavía en su cabeza y sumido en un estado de locura tan evidente que hasta los pintores de cámara habían tenido que reflejar la decrepitud del rey, hinchado y torpe, con las piernas arqueadas y la mirada perdida. Desde la juventud, el carácter melancólico de Felipe V siempre fue conocido entre sus consejeros más cercanos. El futuro rey de España, un adolescente tímido e inseguro, caía continuamente en breves periodos de depresión. De este estado pasaba a uno de euforia en cuestión de minutos, como hizo gala en varias batallas contra los austracistas en la Guerra de Sucesión. Pocos años después del final de la guerra, cuando se vio enclaustrado en el viejo y oscuro Alcázar de Madrid, empezaron a aparecer con mayor frecuencia los vapores melancólicos, que los llamaban, o humores melancólicos también. Se pensaba que eran eso, efectivamente vapores, que en algún momento lo que hacían es deprimirle a la persona, ponerle triste. Y esto le obligaba a Felipe V a encerrarse y a confesarse de continuo todo el tiempo, pues pensaba que estaba siendo atrapado por un ente demoníaco. Un extraño comportamiento que recordaba al de su madre María Ana Victoria de Baviera, la cual pasó la mayor parte de su estancia en el Palacio de Versalles encerrada en sus aposentos a causa de una persistente depresión. Solo la guerra lo sacó en breves momentos de su apatía a Felipe V, pues esta apatía congénita de por sí, obviamente fue heredado de su madre, le valió el sobrenombre de Animoso. Toda su vida estuvo dominado por sus familiares. Sostiene una de las historiadoras francesas de que ciertamente el final de la guerra y la vida en el despacho le sumieron en un estado de aburrimiento en la cual vivía Felipe V. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Tal parece que lo único que consiguió mantener ocupada la mente del rey, por eso estamos topando el tema del rey loco, porque su mente dañada, era la que le estaba controlando. Y en este caso solo su adicción incontrolada al sexo, aderezado por sus temores religiosos, lo mantenía de alguna manera sosegado. Su primera mujer, que fue María Luisa Gabriela de Saboya, quien se casó a los 14 años con él, supo satisfacer hasta su prematura muerte las exigencias de un hombre muy fogoso en el hecho real. No es muy alejado de la realidad de que las personas que sufren patologías psicológicas graves tienen un desfogue en la parte sexual. Esta reina, la primera esposa de Felipe V, falleció en 1714 después de darle dos herederos varones, los futuros reyes Luis I y Fernando VI. Su muerte coincidió con los primeros compases de la enfermedad mental que consumió poco a poco la salud del rey, un maníaco depresivo prácticamente que estaba viviendo en la corte. El año de 1717 es señalado por todos los historiadores como la erupción de su locura más primitiva. Empezó a protagonizar ataques de histeria en público, a sufrir terribles pesadillas, en las que la más recurrente trataba de ensartar a un fantasma con una espada y en ocasiones creía ser una rana. Tenía una completa obsesión con ser una rana. Además, el deterioro mental vino acompañado de dolencias físicas, graves cefaleas, trastornos gástricos y se convirtió en un gran hipocondríaco, sentándole mal cualquier cosa que comía. Un punto recurrente en sus episodios de locura durante este periodo fue la relación con su segunda esposa. 7 meses después de la muerte de la primera esposa, contrajo matrimonio con la italiana Isabel de Parma, una mujer hacia la que desarrolló una fuerte dependencia sexual y afectiva, que se asentaba en el carácter férreo y autoritario de ella, se volvió como su madre prácticamente. Ambos se hicieron inseparables y engendraron al que sería el futuro Carlos III. Pero la reina tuvo que sufrir la fase más dura de la enfermedad del rey. A principio de su matrimonio, el monarca se obsesionó con que su ropa y la de su esposa irradiaba una luz mágica. Como respuesta, estableció vigilancia permanente sobre su ropa personal y encargó a monjas que la elaboraran exclusivamente a partir de entonces como medida para espantar al diablo. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. La enfermedad que tenía Felipe V era bipolaridad. El trastorno bipolar, que también se añadió a un delirio nihilista, en este caso un delirio de negación, que se reflejaba en el hecho de que él negaba tener brazos y piernas o de mantenerse vivo, y de que no podía conservar su identidad humana, pues se creía una rana. En sus años finales, Felipe V se recluyó en el Palacio del Pardo, donde vivía de forma huraña. Se había empeñado en llevar siempre una camisa usada antes por la reina porque temía que le envenenasen con una camisa. Otras veces prefería prescindir de esta ropa y andaba desnudo entre extraños, se paseaba con la mayor tranquilidad desnudo y a veces le gustaba estar en la cama en medio de la mayor suciedad posible. Hacía muecas y se mordía a sí mismo, cantaba y gritaba. Es decir, el pobre rey Felipe V estaba completamente loco. Una locura personal. ¿Pero qué hay de las locuras que se vuelven leyes? Por ejemplo, el decreto de las manos muertas, que era un término que designaba, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios. Como que si no todo fuera de Dios. que no se podían arreglar por tener un destino específico que era el cielo. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica. Los bienes, de ser bienes vinculados, no vendibles, la ley de las manos muertas, protegidos así para cumplir su función esencial al servicio del bien común, mantenimiento del culto y de doctrinas de escuelas, hospitales y asilos, de tierras de pastos y de cultivos comunales o arrendadas para ayuda de los más necesitados. Pasaron en la desamortización durante la Revolución Liberal del siglo XIX, a ser propiedades de libre disposición con nuevos dueños que comerciaron con ellas, obtuvieron notables enriquecimientos, qué curiosidad, y consiguieron una acumulación progresiva de grandes propiedades. Así, las manos muertas eran los bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la monarquía hispánica, y aquí su relación con Felipe V tenía una relación directa con esa locura monárquica, deduciendo así que la locura entonces también no solo es hereditaria genéticamente, sino también política y religiosamente. Volviendo al relato, Caruta interrumpió la bitácora verbal con una sentencia enfática: la perpetua relación genera creación. Cada ser es una entelequia, una semilla que lleva dentro de sí el principio de su acción, cuya finalidad es convertirse en un majestuoso árbol, o como en el caso de Felipe V, en un triste rey loco. Pero no tenía la culpa en absoluto de haber heredado esa enfermedad de parte de su madre. ¿Qué es esto de entelequia? ¿Por qué todo en el universo es una entelequia? La entelequia es un término filosófico definido por Aristóteles, cuyo término tiene su origen en la palabra griega entelequeia, combinación de enteles, completo, telos, fin o propósito, y ekein, que es tener. La palabra fue creada por el mismo Aristóteles, siendo posible traducirla como tener el fin en sí misma. Para Aristóteles, el término entelequia hace referencia a cierto estado o tipo de existencia en el que una cosa está trabajando activamente en sí misma. En la metafísica aristotélica, la entelequia es el estado opuesto a la energía, en oposición al concepto de potencialidad. La entelequia es un trabajo activo hacia la consecución de un fin intrínseco de la misma cosa, pero es también ese fin, ese estado en que la entidad ha realizado todas sus potencialidades y por tanto ha alcanzado la perfección. Una semilla es una entelequia porque contiene ya la esencia de lo que se convertirá en un momento en un hermoso, frondoso, robusto y quizá longevo árbol, que será ya su grado máximo de perfección. El árbol, entonces, es entelequia de la semilla, el objeto hacia el que la semilla tiende sin influencias externas de otros entes, con el objetivo de realizar todas sus potencialidades, y al mismo tiempo, la entelequia es lo que impulsa a la semilla a crecer y convertirse en un árbol. No podrá la semilla de un árbol de roble convertirse en un árbol de eucalipto, porque ya contiene en sí misma toda la potencialidad y las características de lo que va a ser, de lo que va a llegar a ser, de su total y final perfección. Continuando con el relato, el futuro interlocutor, cuyo nombre es Tristán, se nos revela por fin el nombre del personaje Tristán, continuó su epopeya existencial diciendo: luego de pocos días llegué a la comprensión de que resulta irrelevante lo que se es en un determinado momento. Lo importante es lo que se puede llegar a ser. Quizás una persona que es una entelequia tiene que finalmente llegar a ser un roble, metafóricamente hablando, pero en un momento determinado de la vida, quizás en su juventud, fue demasiado enclenque o fue demasiado pendenciero y parecía que no iba a llegar a cumplir su función final, que era la de convertirse en un roble. Pero no por el hecho de que fue en un momento determinado lo que parecía irrelevante, que su función como entelequia no iba a tener el fin al que estaba predestinada. Entonces lo importante era lo que iba a llegar a ser y iba a llegar a ser algún día. Por ello, muchas veces se dice, pero si en la juventud esta persona no era de dar un real, no hacía nada, era vago, se levantaba a la hora que quería, era completamente desordenado, bla, bla, bla, bla. Y de repente a su madurez se convierte en un extraordinario líder, emprendedor, empresario, bla, bla, bla. Y deja a todas las personas de su alrededor diciendo, pero ¿y qué pasó? Si parecía que no iba a llegar nunca a nada y se convirtió en esto. No es que se convirtió, siempre lo fue. Por eso es cada ser una entelequia, porque ya contenemos lo que venimos a hacer en este plano. No podemos cambiarlo. Simplemente muchas veces lo limitamos, lo anulamos por diferentes circunstancias, pero tarde o temprano tiene que llegar a convertirse esa semilla en el árbol fuerte, robusto, imponente que estaba ya destinado a ser. Para terminar, y vamos a continuar con este relato en el próximo programa, el día 7 dice, empecé a evitar duelos de palabras y a romper diálogos internos fútiles, es decir, que no sirven para nada, supeditando el lenguaje a la estricta y básica necesidad de comunicación. Se generó en mis adentros entonces la virtud de guiar sin dominar a la mente trascendente. Les dejamos con este pensamiento para que lo analicen hasta el siguiente programa, donde la egrégora nuevamente nos visitará y la infinita voz nos hablará. Si desean comunicarse con el programa, al 098-754-7776. El siguiente programa continuaremos viendo qué le pasó a Tristán, a este personaje del relato, que al final se da cuenta que la virtud de guiar sin dominar hará posible que su mente de alguna manera se doblegue o por lo menos le obedezca en las situaciones verdaderamente importantes. Por eso dice que va a supeditar el lenguaje a la estricta y básica necesidad de comunicación. Quizás hasta el siguiente programa esa técnica, esa práctica, nos ayude a encontrarnos cada vez más cerca de ese despertar que promulga el programa. Porque solo con ese despertar podremos entender lo que es la egrégora. Mientras tanto, solo será una utopía, será un programa de radio más. Pero el momento en que entendamos que vamos a poder encontrarnos con esa mente trascendente, entonces lo lograremos a través de la virtud de guiar sin dominar. Amigos, será hasta el próximo programa. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.